Enamórate, dime lo que sientes cuando te abrazo. Enamórate, quiero que enloquezcas cuando te amo. Enamórate de mí. Enamórate cuando una rosa ponga en tus manos. Enamórate, vive el amor con el que soñamos. Enamórate de mí. Enamórate cuando un beso ponga yo en tus labios. Enamórate, dame tu pasión, dame tus encantos. Enamórate, enamórate de mí. Dame tu amor, dame el corazón, dame el calor y enamórate de mí. Ten mis besos, ten mi cuerpo, amor, ten mis caricias y enamórate de mí. Enamórate cuando un beso ponga yo en tus labios. Enamórate, dame tu pasión, dame tus encantos. Enamórate, enamórate de mí. Dame tu amor, dame el corazón, dame el calor de mí. Ten mis besos, ten mi cuerpo, amor, ten mis caricias y enamórate de mí.